Caritas, de Lituania. Si bien es cierto que perdió Bruno Cervella en Italia, pero tanto él como Forray, como Esteban Forray, están haciendo buenas temporadas con diferentes equipos. También anduvieron bien los Colligan en la pretemporada de Pato Garino. Están bien los argentinos también, y están teniendo buenas actuaciones, y fue muy bueno de Facundo este fin de semana. Y nuestra Liga Nacional está en un momento donde ayer tuvo dos partidos, hoy tiene una carga, un solo partido, menos carga que la habitual. Va a jugar Lanús contra Gimnasia de Comodoro, pero tuvo un fin de semana con tres partidos el día viernes, el cual, bueno, el de Gimnasia de Comodoro fue excluyente. Fue un partidazo el de jugador Gimnasia de Comodoro y Obras Sanitarias en el estadio de Avenida Libertadores, que lo dejó muy bien parado a Gimnasia, ¿no? Porque le gana a Obras, recupera la derrota de local que tenía en Comodoro, pero además lo deja un escalón arriba porque le gana por un punto de diferencia. O sea, Obras ganó por 6 en Comodoro Rivadavia y Gimnasia ganó por 7 en Avenida Libertadores, lo cual, que en un caso de imposible empate para entrar a lo que va a ser el Super 4, lo deja mejor parado el equipo de Gonzalo García. Mucho básquetbol, y bien lo contaba vos, el tema de la NBA, con la mejor actuación de Luis Scola también por estos días para su Toronto Raptor. Así que, bueno, muy contento por tanta desarrollo de actividad, con una semana súper cargada, porque arranca el cuadrangular de la Liga Sudamericana, donde dos argentinos, equipos argentinos, van a ver acción, y será televisado todo por la pantalla directa y también. Pero nos vamos a meter con la actualidad del básquetbol de España antes de repasar y hacerlo de manera extensa, como lo hacemos todos los días con la Liga Argentina y con el TNA, y naturalmente con la participación de Obras y de Quilmes de Mar del Plata, que Quilmes ya se encuentra en Montevideo, Obras va a viajar por la tarde, en un rato te contamos, para charlar con Facundo Campazzo. En Murcia, su equipo ha ganado frente a Bilbao Básquetbol en la tarde de ayer, primer triunfo de local, habían ganado el fin de semana pasado, segunda victoria consecutiva. Facu, ¿cómo te va? Buen día, Mati Traversi y Fabián Pérez somos, ¿cómo estás? Buen día, ¿cómo va? ¿Cómo andás vos? ¿Todo bien? Bien, todo tranquilo. ¿Descansando? Sí, hoy tuvimos un poquito de regenerativo a la mañana y ahora ya descansando para mañana. Buen partido el de ayer, bueno, el segundo tiempo básicamente, el primer tiempo fue desprolijo, se pensaron que iba a ser así, que se iba a dar tan desprolijo, con tantas faltas, tantas pérdidas de balón, llamaba la atención, nosotros estábamos haciendo el juego, ustedes pierden 12 balones por partido y habían perdido 11 en el primer tiempo, y era un dato llamativo, pero también creo que propusieron alguna defensa intensa, asfixiante, que generó que el partido se haga un tanto desprolijo, pero la historia cambió en el segundo. Sí, la verdad que, bueno, o sea, nos esperábamos un rival así, ¿no? El entrenador nuestro, Fotis, era entrenador de ese equipo años anteriores y conocía bien el equipo. Así que ya sabíamos lo que nos íbamos a enfrentar con un equipo duro. Y bueno, pasó eso. Había un duelo de defensa intensa y el primer tiempo se vio un poco trabado, incómodo, feo, creo que feo de ver un poco, pero bueno, después en el segundo tiempo sabíamos que si estábamos más concentrados en defensa y en ataque, las cosas iban a salir por sí solas. Era necesario ganar, como para empezar a tomar más confianza, porque habían jugado buenos partidos, frente a Canarias, sí. Frente a Barcelona, básicamente. Sí, tuvimos buenos juegos. Bueno, dos contra... empezamos no como queríamos, ¿no? Pero sacamos cosas positivas de esas derrotas. Creo que uno ve más cosas para mejorar en las derrotas que en la victoria, ¿no? Y lo pudimos hacer frente al Barcelona y frente al Málaga. Fueron las dos derrotas que por ahí jugamos más o menos bien. Queríamos ganar con nuestra gente también, que era lo importante para nosotros. Así que, bueno, creo que el público, la afición y todo eso ayudó mucho a que en el segundo tiempo arrancáramos de la manera que lo hicimos. Galle, lo podés saludar a Facu Campazzo. Bueno, lo saludo, lo felicito y me pone muy contento este presente de Facundo Campazzo, porque uno mira los números, porque uno mira la temporada y parece que el Murcia fuese un equipo hecho a su medida, ¿no? Y está jugando realmente muy muy bien, ha tenido... Bueno, ayer tuvo mucho protagonismo, está con un buen promedio de minutos, más de 20, en los 5 partidos que ya llevan disputados de, esta liga Endesa, y él con buenas apariciones, con jugadas, como nos tiene acostumbrado Campazzo, espectaculares, como aquel gran tapón que fue, bueno, video dando vueltas por todos lados, tapas de revista, de portales de web, la verdad que muy bien. ¿Y en qué sentís que estás mejor, Facu? ¿En qué sentís que cambiaste con respecto a la temporada pasada, al haber jugado en el Real Madrid? Bueno, ahora, a diferencia de la temporada, como dijiste vos, estoy jugando minutos, que es lo que quería, que es lo que necesitaba, y bueno, a la liga ya, bueno, más o menos la conozco, la conocí el año pasado, conocí a los jugadores, y bueno, ahora creo que lo que me está ayudando mucho es el entrenador Foti, a la hora de tratar de ser un base, de ser un entrenador dentro de la cancha y no solamente quedarme con mi velocidad, ¿no? Tratar de manejar los tiempos de un juego, de un partido, y creo que, bueno, mis compañeros obviamente y el entrenador más que nada me está ayudando mucho en ese sentido, y estoy tratando, obviamente no de un día para el otro, ¿no? Pero estoy tratando de mejorarlo día a día. Pero no hay en vos una mejora, digamos, de tu juego o de tu físico, sino que simplemente todo se ha basado o todo pasa por el hecho de que ahora tenés el protagonismo que te faltaba de Madrid, y a partir de ahí podés mostrar y desplegar todo lo que tenés. A ver, viene todo de la mano, ¿no? Creo que si estoy bien físicamente, voy a jugar mejor. Así que también me estoy cuidando, estoy entrenando, también le estoy metiendo mucho hincapié a mi tiro de tres puntos, que creo que es importante para mi juego. Así que nada, va todo relacionado, ¿no? Tratar de ser un entrenador dentro de la cancha, tratar de manejar el tiro de tres puntos lo mejor posible, de defender duro, porque bueno, acá es otra talla y... La mayoría de los jugadores son atléticos y fuertes, y bueno, tengo que estar bien físicamente para eso, ¿no? Y también, naturalmente, la parte física te permite potenciar tu juego rápido, pero el tema del lanzamiento de tres puntos se ve como algo determinante, no solamente en tus manos, sino en la de tus compañeros. Ayer no tomaste mucho protagonismo detrás de 6.75, pero sí pasaste y diste muy buenas asistencias en el momento clave del partido para que se les empiece a abrir el aro. En lanzamientos perimetrales, que tal vez fue donde se empezó a marcar la primera diferencia en el tercer cuarto. Sí, tenemos buenos jugadores, tenemos una plantilla muy buena, individualmente somos un equipo normal, pero colectivamente somos un equipo duro de vencer. Creo que si jugamos juntos como jugamos ayer... ¿Crees que ahí está el tema? Potenciar lo colectivo, más allá de las muy buenas individualidades que tienen los grandes candidatos en la Liga Endesa. ¿Cómo? Perdón, no te escuché. Digo, ¿crees que tal vez el misterio de un equipo con menos presupuesto y con menos historia que los grandes poderosos de la Liga Endesa está en optimizar lo colectivo? Porque mano a mano a las individualidades no le podés competir. Sí, sí, obviamente. Creo que los mejores equipos, como es el Madrid, el Barcelona, el Málaga, el Valencia, individualmente tiene una plantilla larguísima, ¿no? Y tremenda calidad, de mucho talento, así que nosotros tenemos que ser un equipo, la verdad es que tenemos que ser un equipo unido y jugar juntos y empujar para el mismo lado. Ayer demostramos que si hacemos eso podemos ganarle a cualquiera y podemos jugar bien al básquet, así que ahí está la llave, ¿no? Y tratar de ser estar lo más concentrado posible en una liga como esta, que es tan dura, tan intensa, tan aguerrida. Creo que los mínimos detalles a la larga hacen grandes diferencias. Así que ¿y se están pitando distinto, Facu? ¿Sentís que ante el primer contacto ya los árbitros tienen la recomendación de interrumpir la historia? A ver, es mi primer año en donde voy a jugar más. Sí. Minutos, y por ahí mi estilo de juego en relación a intensidad, y por ahí me gusta arriesgar más y meter un poco más a la mano. Me lo están haciendo saber un poco, pero bueno, me tengo que adaptar, ¿no? Tengo que adaptarme a ellos y hacer lo mejor posible mi trabajo, ¿no? Estamos hablando con Facundo Campazzo, el base de la selección argentina, el base de Murcia, que hoy encuentra la posición número 10 de la Liga Andesa, de la Liga ACB, con dos victorias y tres derrotas. Los dos punteros son el Barcelona y el Valencia, como decía recién Facundo, dos equipos importantes que tienen 5 victorias y 5 presentaciones, después hay 4 equipos con 4 y 1, 4 victorias y 1 derrota. ¿En qué pelotón ubicás al Murcia? ¿Para qué está el Murcia en esta competencia y cuáles fueron los objetivos que se pusieron ustedes antes de arrancar la temporada, no? A ver, creo que los objetivos, siempre y cuando demostremos que podemos hacerlo y juguemos de del modo que lo hicimos los últimos partidos, nuestro objetivo es clasificar a la Copa del Rey primero y a los playoffs después, ¿no? Creo que no te lo diría si no lo sintiera o si no fuera verdad, porque tenemos equipo para eso y lo queremos demostrar, ¿no? Las ganas están de querer entrar en la Copa del Rey y en los playoffs. Y bueno, esto es paso a paso. Acá si nos ponemos como único objetivo y nos obsesionamos al 100% con entrar a la Copa del Rey o a los playoffs, nos vamos a frustrar. Así que hay que ir paso a paso. Tenemos que ir mejorando como equipo. Y como te dije, el objetivo nuestro es entrar en la Copa del Rey. Facu, te fuiste de Argentina ganando todo con Peñarol de Mar del Plata, tuviste una buena actuación con la selección argentina, fuiste Real Madrid, ganaste todo, fuiste uno de los equipos más importantes del mundo, si no el más importante fuera de lo que es la NBA. No tuviste minutos, pero tuviste participación, obviamente, como un integrante de la plantilla, y ahora tenés participación activa en otro equipo, la liga más importante después de la NBA, que es el Murcia. ¿En qué cambia la cabeza del jugador, no? ¿Y cómo la acomodás? ¿Cómo haces o cómo la trabajás para poder acomodarla? Decir, bueno, sé que en este lugar tengo que hacer este trabajo, sé que acá me tengo que comportar de esta manera, y ahora tengo que cambiar el chip y ser un jugador más del Murcia, pero con mucha participación, muy importante, y en donde tengo la chance de seguir creciendo. Imagino que es un trabajo aparte, ¿no? Bueno, en lo individual, me pongo, pero tampoco me pongo a pensar mucho. Yo sé que, como te dije antes, si colectivamente jugamos juntos, vamos a jugar bien y vamos a ganarle a cualquiera, y así las individualidades se van a lucir más que individualmente jugando, ¿no? Así que no me preocupa mucho. Yo lo que tengo que practicar y aprender personalmente con respecto al tiro o la lectura del juego, lo voy a ir adquiriendo a medida que pase la temporada. Y después, bueno, tuve la suerte de jugar en equipos que, bueno, peleaban por título y demás. Nada, mi cabeza está en que si clasificamos a la Copa del Rey, ese va a ser nuestro título. Si clasificamos a los playoffs, ese va a ser nuestro título. Y después, una vez que lleguemos ahí, vamos a hacer todo lo posible para llegar a nuestro techo, ¿no? Bueno, pero es un buen mecanismo de generar las expectativas reales, ¿no? En tu cabeza, claro, en la del grupo y de acuerdo a lo que crees que tienen potencial para hacer. En definitiva, me parece, y no sé si coincidís con esto, que está bueno plantearse lo que uno realmente cree que puede llegar a ser. ¿Por qué intentar llevarlo al podio a un equipo que tal vez no tenga la chance de competir, o sí competir, pero no de salir campeón? Claro. Y es un desafío distinto para vos, teniendo en cuenta los lugares a donde te tocó jugar, sacando la selección, sí, en los clubes en donde estuviste. Sí, sí, como te dije, tuve la suerte de estar en Peñarol, que ganamos casi todo, y con el Madrid, a pesar de no jugar mucho, también se ganó todo. Y bueno, este es cambiar el chip, tampoco es cambiar el chip tanto, pero bueno, cambiar la manera de pensar también. Creo que de esa manera también uno crece y uno progresa como jugador. Así que, como te dije, clasificar a nosotros para los playoffs o para la Copa del Rey va a ser nuestro torneo, nuestro título. Después, lo que pase en adelante va a estar en nuestras manos. Así que podemos ganar, podemos perder, pero creo que si estamos unidos podemos hacer historia en el club. Y creo que hacer historia en un club es mucho más gratificante que cualquier título. Sin duda, sin duda. Facu, y tenés la fortuna, y también, bueno, en este caso también has podido elegir lugares en donde tenés bases, en donde te podés complementar y mucho, pero tipos con mucha historia, con mucha trayectoria, Prigioni en la selección, Tato en Peñarol, tal vez allí no fue tanto por elección, sino porque estabas desarrollándote como deportista, Llull, Chacho Rodríguez en Real Madrid, y ahora compartís la base con Carlos Cabezas, otro conductor histórico del básquetbol de Europa. se sigue aprendiendo día a día. Sí, estoy teniendo mucha suerte, ¿no? Con los bases que tengo al lado. Tengo que aprovechar la calidad de bases que no sé, que el básquet me está poniendo al lado, ¿no? Al frente, para que aprenda. Así que creo que esta temporada con Carlos nos podemos complementar muy bien. Unidos podemos hacer cosas muy buenas, así que nada, tenemos que estar juntos y ser los bases del equipo, ¿no? Los entrenadores dentro de la cancha. Él tiene mucha experiencia, ganó un mundial con la selección, bueno, partidos con la selección, todo, jugó en muchos equipos importantes, así que nada, me gusta mirarlo y aprender de él también, ¿no? ¿Viste el top 7 de la jornada de ayer? Sí, lo vi. Esa que le pasaste en el primer tiempo a Sadiel para atrás. Yo sí, la hubiese puesto. Sin mirar. Está bien, dejemos el gusto de ellos, que no está nada mal. No, está muy bien. Facundo está en dos jugadas que hizo, una individual y una asistencia. Tiene dos jugadas del partido de ayer de Facundo, están, le cuento a la gente, entre las 7 que eligió la Liga Endesa para promocionar en el top 7, en las 7 más vistosas. Hay una jugada, hay una volcada de Sergio Llull con mano izquierda, que si la pueden ver realmente, Facu, es para admirarlo y para compartirlo y para mirarla, porque es extraordinario. Esa es una volcada, ¿eh? La tuya también. La tuya fue fantástica el otro día. No, fue de suerte nomás. Pero bien. Pero... Y estás también en algunos rubros estadísticos desde el punto de vista individual. Se van potenciando tus números en la medida de que se potencia también el rendimiento del equipo, y eso es sumamente positivo. En cuanto a robos, en cuanto a pase gol, en cuanto a goleo, te metes ahí entre los 10-15 de la competencia en muchos rubros que tienen que ver en la incidencia del juego y en tu trabajo como conductor. Sí, no solo yo, también, bueno, tenemos a Antelo. Antelo, sí, sí. Su número también está creciendo. Mira, cuando jugamos bien ayer, Scott Wood metió 2 o 3 triples seguidos, están creciendo los números de Sadiel Roja en la línea de 3 puntos, está siendo un arma letal para nosotros. Víctor Benítez, cuando jugamos bien, él también se acopla muy bien. Como te dije, cuando un equipo funciona bien, como somos nosotros, y jugamos bien al básquet, las individualidades se lucen por sí solas, así que hay que seguir por este camino, es lo importante, hay que estar concentrado para seguir por este camino. Galle, ¿algo más para Facu? Bueno, podríamos... Sí, preguntarle cómo se hace Almuncia, ¿no? ¿Cómo le cayó la ciudad? Sabemos que hay un vínculo importante con la gente. Se ha cambiado mucho sus costumbres con respecto al hecho de haber vivido en una gran ciudad como una de las más lindas del mundo, como es Madrid. Siendo tan joven, ¿no? Para Facu por ahí un cambio, capaz que no, capaz que ni lo sufriste y es lo mismo, Facu, para vos. Bueno, la ciudad es muy muy linda, es chica, pero muy linda, es algo similar a Mar del Plata, así que mucho no lo sufrí. Después la gente, cuando lo ven por la televisión, la gente, la hinchada es muy muy seguidora, muy se vive un clima muy muy caliente en los partidos, y eso personalmente me gusta mucho, me contagia mucho. El club es serio, es muy serio, no tiene nada que envidiarle a ninguno. Así que está todo pensado para que el jugador tenga la cabeza puesta en jugar, ¿no? En su trabajo. Así que nada, el cambio no lo sufrí tanto, soy de adaptarme más rápido también, de no sufrir tanto estos cambios. Así que nada, contento y disfrutando de todo esto. Bueno, y mirando de reojo la competencia de Hispania, ¿no? A tu amigo, a Nicolás Laprovíctola. Sí, hablo todos los días con él. Y me imagino. Estamos ahí hablando, jugando a la Play, con él, con Nico Ricciotti, estamos ahí manteniéndonos al tanto. Dice que el otro día iba a jugar el Clásico en un colectivo, en el colectivo del plantel, y se puso a buscar a ver si enganchaba alguna jugada, y vio por Fox el partido que estaban jugando ustedes, no me acuerdo si fue contra Málaga, no, contra Barcelona, y que en el colectivo pudo ver el partido tuyo, me contaron. Sí, me está siguiendo mi juego. Yo estoy siendo mal amigo y no estoy siguiendo su juego, pero lo voy a empezar a seguir. Está bien. ¿Encontró bueno, la química también en el vestuario, Facu? Sí, la verdad que... Al menos lo que se ve desde afuera es que empezaron a convivir con mucho espíritu latino, con el bolú, esas cosas que pasan cuando estás haciendo una nota o alguna cosa de tus propios compañeros, los que son más de allá y los que son más de acá. Sí, son muy buena onda. Yo del primer, llegué el primer día y al tercero ya me estaban molestando ahí con mi idioma, con mi acento argentino, pero el grupo muy bien, la verdad que muy bien, son todos muy buena onda, desde el más grande hasta el más joven, todos aportan lo suyo y entrenan bien, y la verdad que la incorporación al grupo fue, ni se notó, la verdad estoy muy contento por eso también. Son todos jugadores y muy buenas personas. Gracias. Un abrazo, Facu. Un abrazo, gracias por el contacto. Bueno, que seas muy feliz, estás jugando, la vas a romper porque la rompes en todos lados. Así que lo único que uno puede desearte es mucha felicidad, que sigas creciendo y que tengas siempre este norte, ¿no? Esta humildad que tenés para saber para qué está uno, para qué está el otro y que puedas disfrutar de lo que haces. Y que los hagas disfrutar a nosotros, como a través del relato de Matías Travers y de Pablo Borsuti los domingos a la mañana, con tanta magia que nos regalás y con tanta entrega. Así que la verdad, lo mejor para vos, te lo mereces, sos un gran pibe y además sos un enorme, un tremendo jugador. Muchas gracias, te pusiste romántico, me parece. Está serio. Me agarra, cuando extraño a una persona me agarra. Está muy serio. ¿Eh? Estoy muy serio, porque si no, no hacemos la nota. Si yo me pongo a hacer un chiste, vos vas con otro, Mati va con otro y no hacemos la nota. Está bien. Pero la próxima te hago un chiste, te lo prometo. Listo. Facundo, ¿eh? Te mandamos un abrazo. Que estés vale, bien. Vale, un abrazo grande y siempre un gusto hablar con ustedes. Y déjame saludar a todo ahí, a toda la gente que me hace el aguante de acá. La última, ¿viste algo el viernes? ¿Qué? El viernes. ¿No miraste nada de Quilmes Peñarol, Peñarol Quilmes? Ah, sí. Ah, bueno, ¿sabés que hay gente de Mar del Plata acá que por Twitter lo está preguntando? ¿Se olvidó? No lo pude ver al juego. Porque, ¿cómo se olvida? Es muy tarde acá, pero lo seguí al otro día y había muchos condimentos en un mismo partido y, bueno, obviamente me puse muy contento porque lo pudo conseguir Peñarol, así que, hay que seguir por ese camino. Y los 1000 de oveja, más o menos, por sí, el DT. Y felicitar a Sergio, ¿no?, por los 1000 partidos. Claro. Escuchá, tenía que haber dicho acá, no sé para qué vine y si no puedo hablar. Dale, eso va a quedar para la historia. Y puchereando Montesano, qué cosa de loco. Me da mucha vergüenza. Facundo, querido, te mandamos un abrazo grande. Gracias por estos minutos, por charlar con nosotros. Bueno, para nosotros es un gran placer y la gente que está escuchando el programa también recibe tus palabras de muy buena manera y con buena energía. Así que a la distancia te mandamos un cariño. Dale, un abrazo grande a todos ahí. Facundo Campazzo, se lo hace de la selección argentina, está en Murcia, allá cerquita de las 4:15, 4:20 de la tarde. No, pará, que tengo el reloj para... Me lo voy a sacar. Gallego, me atrasa el reloj y... Digo cualquier cosa, las 4:30 de la tarde en Murcia.